Mayor Silvia Kleinheinz, comisario de la Tercera Comisaría de Carabineros Osorno. Alrededor de las 17 horas, personal de carabineros que se encontraba de servicio a la población, perteneciente a la subcomisaría Rahue, que depende al mismo tiempo de la Tercera Comisaría de Osorno, se constituyó en Avenida República, en la comuna de Osorno, ya que al interior de un supermercado se encontraba un cajero automático del banco, en el cual había ingresado un sujeto y había bajado la reja metálica. Al llegar el personal policial, concurrieron conjuntamente con el guardia del supermercado y al ser consultado este sujeto dijo ser técnico del banco que se encontraba en el lugar. Sin portar ninguna credencial que acreditara lo que estaba diciendo, en esos momentos intenta darse la fuga el personal policial, siendo alcanzado, reducido y detenido por los carabineros que se encontraban ya en el lugar. Por otra parte, el personal de carabineros constató que el cajero se mantenía con daños, al parecer al tratar de ser abierto, con herramientas que portaba este detenido, efectuándole en ese momento una revisión superficial, encontrando entre su vestimenta una cámara que estaba anteriormente ubicada cercana al cajero automático. El detenido mantiene antecedentes penales. Por otra parte, se tomó contacto con un operador de la mesa central de las cámaras, señalando que es una empresa externa que mantiene monitoreo en el lugar y que el sujeto no pertenecía a la empresa.